En este domingo recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola: si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte: déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Imagínate por un momento que un domingo, hoy o alguno de los que vengan, en vez de hacer la juntada de siempre, organices un asado, un almuerzo en tu casa, pero no con tus parientes de siempre o tus amigos, sino que con ese vecino que es mejor perderlo que encontrarlo, con el que te piden los semáforos y que muchas veces le cerramos la ventana o nos hacemos los distraídos, con el discapacitado que alguna vez fuimos indiferentes. Qué raro, ¿no? ¿Seríamos capaces de hacer algo así? ¿Nos daría el corazón para tanto amor? Seguramente serían nuestros propios familiares los primeros en tratarnos de locos y exagerados, ¿no? Seguro que sí. Imagínate que cuando vayas a ese casamiento que tanto esperás, o recordá ese casamiento que tanto esperaste por lo que significaba para vos, imaginá que en vez de ir a preguntar cuál mesa te tocó y de estar esperando a la mejor, vayas directamente a la última mesa, a la más escondida, a la que está al lado de la entrada del baño y nadie quiere ir. ¿Te animarías a hacer algo así? ¿Te creerías capaz de pasar tan desapercibido? Te hago algunas preguntas para que no te asustes tanto con las palabras de Jesús de hoy. ¿No es verdad que cuando nos sentamos a comer en cualquier lugar nos gusta hacerlo con los que más queremos, porque comer también es compartir la vida? ¿No es verdad que cuando invitamos a alguien a comer nos gusta que se sienta bien y además nos gusta que nos correspondan el favor? ¿No es verdad que casi inevitablemente nos sale desde el fondo del corazón el deseo de que nos vean, el deseo de que nos tengan en cuenta, el deseo de estar en un buen lugar? ¿No es verdad que además y de yapa nos educaron para destacarnos ante los demás y que la sociedad, la cultura de hoy valora lo que se destaca, valora al que está en un supuesto mejor lugar? ¿Qué pretende entonces Jesús llevándonos o queriendo llevarnos tan a contramano de todo lo que sentimos y de todo lo que nos proponen en este mundo como lo mejor? ¿Qué quiere Jesús de nosotros? ¿Pedirnos algo imposible? El domingo pasado nos pedía entrar por la puerta estrecha y ahora parece que esa puerta, además de ser estrecha, es petiza. ¿Quién puede entrar entonces? Hay que entrar de a uno y medio agachado. Es muy difícil, pero hay que agacharse como Jesús y con Él para andar por este mundo, para poder entrar y vivir en el reino de su Padre. Solo siguiéndolo a Jesús podemos pensar y sentir algo así. Si no, lo de hoy parece una locura. Jesús, te quiero decir en este domingo que qué lindo es contemplarte agachado por mí. Qué lindo es ver que vos fuiste el primero en buscar el último lugar y que nadie te lo sacó. Jesús eligió lo último por nosotros y nadie le podrá quitar ese puesto. Jesús invita a su casa sin interés, no para que lo retribuya. Jesús vino a este mundo sin interés, por puro amor. Eso pretende Jesús de nosotros. Eso es ser su discípulo. No quiere decir que no podemos comer con los que queremos, que no los tenemos que invitar más. No quiere decir que tenemos que dejar de sentir el deseo de destacarnos, de ser mejores. Lo que él quiere es conducir ese sentimiento. Quiere librarnos de la soberbia y de la vanagloria, de buscar una gloria vana, pensando en lo que piensan los demás de nosotros. Quiere librarnos de las garras de nuestro corazón débil y de este mundo que nos quieren hacer creer que seremos mejores por estar más acomodados y más destacados ante los ojos de los demás. Al contrario, la mentalidad de este mundo nos dejará siempre mal parados y humillados, porque siempre hay alguien mejor que yo. En cambio, para Dios, todos somos primeros siempre. Jesús quiere librarnos también del comercio del amor, de dar con la intención de recibir, de buscar algo con doble intención. Quiere librarnos de ese engaño. El amor es gratuito, el amor no se compra. El amor simplemente se da y se recibe gratuitamente. Hoy, en tu casa, en tu mesa, con tu familia, probá pasar desapercibido. Probá dar con la intención de dar, solo de dar y ser feliz por eso. La puerta es estrecha y petiza, pero tranquilo y tranquila que todos podemos entrar en ella. Que tengas un buen domingo y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.